sentía, lo que siento en este día. No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días. Yo no puedo hablarte nada, lo único que hago es mirarte. Una que otra carcajada, no controlo mis palabras. Y cuando voy a buscarte, mi latido se acelera. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte una canción de amor. De la penumbra siento que nace la luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. Y no puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor. De la penumbra siento que nace la luz. Siento tus manos, siempre siento que eres tú que estás muy cerca. Y no puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Siento